From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El gobierno de Bush logró un acuerdo con los líderes de la Cámara de Representantes sobre un paquete de incentivos económicos de 150 mil millones de dólares. La mayor parte del dinero se destinará a la devolución de impuestos. Las personas recibirán $600 más otros 300 por cada hijo. También se incrementaría el gasto en los créditos para las pequeñas empresas y las hipotecas inmobiliarias respaldadas por el gobierno. En la Casa Blanca, el presidente Bush predijo un crecimiento en la economía. Bush dijo: los incentivos de este paquete llevarán a un mayor gasto del consumidor y un aumento en las inversiones empresariales este año. Este paquete reconoce que bajar los impuestos es una forma poderosa y eficaz de ayudar a los consumidores y a las empresas. Y eso es muy importante. Siempre he creído que permitirle a las personas que conserven más de su dinero y lo utilicen como consideren conveniente es la mejor manera de ayudar a nuestra economía a crecer. El presidente desestimó los pedidos de hacer permanentes los recortes de impuestos previos. No obstante, durante una entrevista con USA Today, Bush dijo que espera alcanzar esa meta antes de que termine su mandato. Mientras tanto, los demócratas aceptaron descartar varias exigencias clave, como por ejemplo extender los beneficios a los desempleados y los bonos de alimentación, y destinar más fondos para ayudar en la calefacción de los hogares de menores recursos y en brindar servicio de Medicaid a las familias de bajos ingresos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que tiene sus reservas sobre el acuerdo, pero prometió tratar nuevamente el tema si la economía sigue decayendo. Nancy Pelosi dijo: considero que este es un paquete extraordinario porque se trata de poner dinero en las manos de las familias trabajadoras de Estados Unidos. Fue propuesto para fortalecer la clase media, para crear puestos de trabajo y para revertir la situación de la economía. Y eso es lo importante, es oportuno. Tiene un objetivo y es temporal, y fue elaborado en tiempo récord desde nuestra conversación con el presidente y nuevamente con participación de ambos partidos. Los líderes del Congreso dicen que esperan presentarle un proyecto de ley definitivo al presidente Bush antes del 15 de febrero. Las fuerzas egipcias comenzaron a tomar medidas contra la multitud de palestinos que buscan refugiarse de los ataques y el bloqueo de Israel contra Gaza. La mitad de la población de Gaza, que es de 1.5 millones de habitantes, ingresó a Egipto desde que los militantes destruyeron parte de un muro fronterizo en Rafah. Hoy temprano, la policía antidisturbios egipcia utilizó cañones de agua para intentar hacer retroceder a la multitud. Egipto dice que planea cerrar la frontera hoy mismo. Un residente de Gaza señaló que la población solamente está intentando sobrevivir. El residente dijo: vinimos a conseguir alimentos y gasoil simplemente para llevar electricidad a Gaza. Queremos comer y beber, nada más. La desesperación en la frontera tiene lugar mientras continúan los ataques israelíes contra Gaza. Durante la noche, aviones de combate israelíes mataron a 4 supuestos militantes de Hamas cerca de la frontera de Rafah. Israel ha asesinado a más de 40 palestinos en los últimos 10 días. Funcionarios de ayuda siguen advirtiendo sobre una crisis humanitaria, mientras Israel limita los suministros de combustible, alimento y asistencia médica. Israel dice que está tomando medidas para detener los ataques con cohetes palestinos que han herido a varios israelíes. En el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente israelí Shimon Peres afirmó que Gaza en realidad se había bloqueado a sí misma. Shimon Peres dijo: nosotros no bloqueamos, Gaza se bloquea a sí misma. En cuanto dejen de disparar, no tendrá más problemas. Nosotros nunca comenzamos a dispararles. En cuanto dejen de dispararnos, habrá un cese al fuego. También en Davos, el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, acusó a Israel de aplicar un castigo colectivo. Amr Moussa dijo: Los israelíes han oprimido a esta región y a su población. Los mataron de hambre, dejaron de darles suministros, energía y medicamentos o alimentos. Y esto va en contra de sus obligaciones como fuerza de la ocupación. Ustedes saben que Gaza y los territorios palestinos están bajo la ocupación militar israelí. Y eso debería regirse o gobernarse según las leyes humanitarias internacionales. Las fuerzas israelíes están cometiendo serias violaciones a esas leyes. Por lo tanto, los habitantes no podían sobrevivir a menos que se trasladaran a El Cairo. Y Egipto los ha ayudado. Por supuesto, ¿qué otra cosa podemos hacer? En Líbano, al menos 10 personas murieron en un atentado con coche bomba en Beirut. El blanco, aparentemente un capitán de policía libanés, se encuentra entre las personas que fallecieron. Líbano ha sufrido más de 30 atentados con coche bomba en los últimos 3 años. El New York Times informa que el gobierno de Bush planea insistir en que Irak acuerde extender la inmunidad legal gozada por los contratistas extranjeros que operan dentro de su territorio. La exigencia es una de varias que se esperan que la Casa Blanca realice cuando negocie una extensión de su mandato de ocupación con apoyo de la ONU, cuyo vencimiento está programado a fines de este año. Los demócratas están exigiendo supervisión del Congreso de lo que dicen es un tratado total. La Casa Blanca también quiere extender la inmunidad a todos los militares estadounidenses y ampliar su autoridad para retener a prisioneros iraquíes. La exigencia surge mientras el gobierno de Bush le dijo al Congreso que no está equipado para supervisar el papel vital de los contratistas en la ocupación estadounidense de Irak y Afganistán. En un discurso ante el Subcomité de Seguridad Nacional del Senado, el subsecretario adjunto de Defensa, Jack Bell, dijo que en septiembre del año pasado había más de 196.000 empleados de empresas contratistas en Irak y Afganistán, más del número total de soldados. Bell dijo: "No estábamos preparados en forma adecuada para tratar este aumento sin precedentes de nuestra dependencia de los contratistas". En noticias sobre la campaña electoral, se prevé que el congresista Dennis Kucinich abandone hoy la carrera presidencial demócrata. En una entrevista con el Cleveland Plain Dealer, Kucinich mencionó el estrés de realizar campaña y su exclusión de los últimos debates como un factor que influyó en su decisión. Kucinich dijo: "Hay un momento en el cual simplemente te das cuenta que no va a suceder y pasas a otro tema. Luego de ser excluido de todos los debates, ayer me di cuenta que no pude estar en el de Los Ángeles porque hicimos un esfuerzo allí. Debo reconocer que, además de la polarización en la campaña, lo hace muy difícil". Kucinich planea volver a candidatearse para mantener su banca en el Congreso, que está siendo disputada por otros 4 rivales demócratas. Los demás candidatos presidenciales demócratas están realizando campaña en Carolina del Sur, donde el senador Barack Obama lidera las encuestas por 13 puntos porcentuales antes de las primarias del sábado. El jueves, Obama habló de las recientes críticas del expresidente Bill Clinton. Barack Obama dijo: "Let me sort of dispose of the whole issue of President Clinton. I've said this". Permítame aclarar todo este asunto del presidente Clinton. Dije reiteradas veces que es totalmente justificado que quiera promover la candidatura de su esposa. No tengo ningún problema con eso. Puede ser un defensor tan ferviente de ella como lo desee. Lo único que me ha preocupado es cuando realiza declaraciones equivocadas acerca de mi pasado. The only thing I've been concerned about is when he makes misstatements about my record. Both the Clinton and Obama campaigns. Tanto la campaña de Clinton como la de Obama acordaron retirar avisos negativos de las emisoras de Carolina del Sur luego de una disputa por los supuestos elogios de Obama al expresidente Ronald Reagan. La senadora Hillary Clinton apeló el jueves a los votantes de Greenville, Carolina del Sur. Hillary Clinton dijo: "Le estoy pidiendo a la gente de Carolina del Sur que me dé una oportunidad, al igual que le pedí a la gente de Nueva York que me diera una oportunidad en el año 2000. Vine y dije que si me dan una oportunidad, trabajaré con mi mayor esfuerzo para ustedes. Tendrán una persona que se levanta cada día pensando en ustedes. No soy una persona que le guste exhibirse. Soy una persona de trabajo e iré a trabajar para ustedes". Mientras tanto, Clinton ha obtenido el apoyo del New York Times. En un editorial publicado hoy, el New York Times dice que es la candidata con mayor experiencia entre los demócratas. Del lado republicano, los directores del New York Times le dieron su apoyo al senador de Arizona, John McCain.